Sensaciones bajo la lluvia. Miedo. Tormenta fuerte. Sombras. Sombras. Oscuridad. Viento fuerte. Ruido. Placer. Dormir con mi gatito. Leer. Dormir. Quedarme en casa viendo la tele. Jugar en la lluvia. Comer gomitas. Jugar en casa.